radio. Somos tu radio. Una energía que se siente en todas partes. Se transmite de persona a persona. Se siente. Esta temporada, primavera, vamos a estar más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Las 14 horas, 2 de la tarde en punto. Desde 1994, somos la radio para la inmensa minoría. Celebra con nosotros 30 años de rock en WKMRadio.com. KM, excelencia en radio. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before, in every season. God knows I've tried, so please don't. Lights go down. WKM Radio. La señal del rock. Ganas, ganas, ganas de conectarse. Escucha esto, Bruro, y prepárate para ganar. Con Viva y Alba, tu plan te sale gratis. Activa tu plan Huawei ilimitado desde solo 149 bolivianos y suma puntos en Alba cada vez que navegas. Registras tus apps favoritas o completas las acciones diarias. Convierte esos puntos en descuentos y haz que tu factura se pague sola. Descarga Alba desde tu tienda de apps favorita. Con Viva, entre más conectas, más ganas. Te conectas con Alba y ganas. De 4 de octubre de 2024 a 3 de abril de 2025. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Mayor info en www.viva.com.bo.